El Brote, un programa en construcción. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Roberto José Dromi, ministro de Obras y Servicios Públicos, en 1989 tuvo ese fallido, entre comillas, durante el acto en el que anunciaba el decálogo cabalista para la reforma del Estado durante la primera presidencia de Carlos Saúl el Riojano. Sí. Dromi fue ministro entre 1989 y 1991 y renunció al hacerse público un pedido de sobornos al frigorífico Swift, el famoso Swiftgate. Hoy sigue procesado, está vivo y condenado también en múltiples causas de corrupción, entre ellas la venta irregular de terrenos de Radio Nacional y el cobro de sobornos para privatizar autopistas. El tema de la reforma del Estado y las privatizaciones tiene un marco en la ley de reforma del Estado, se ha avanzado bastante, hay que terminar los deberes, ¿no es cierto? Hay que lograr terminar las transferencias, incorporar estas inversiones al erario público, darles a estos recursos un destino, como lo ha previsto el presidente de la Nación, para educación, para salud, para justicia, que es lo vital. Y creo que vamos, sin ninguna duda, por este buen camino. La inversión es el gran rédito de 1989-90. El primer año de Menem, creo que el mérito está en haber recuperado el crédito interno y el crédito externo. O sea, nosotros con crédito ético, con crédito moral, con confiabilidad en la Argentina y en los argentinos, vamos a poder sin ninguna duda avanzar, porque con inversión vamos a lograr producción, vamos a lograr rentabilidad, vamos a lograr distribución y vamos a poder pagar las deudas sociales que los argentinos tenemos con nosotros mismos, o sea, que están a la vista, estas deudas de educación, de salud, de justicia, de seguridad individual. Esta es la gran tarea que nos depara el futuro próximo. Nuevamente Dromi, año 1990, justificando las privatizaciones que se desarrollaron en aquellos años. Este audio, que es de Dromi, reitero, ex ministro del menemismo, podría ser tranquilamente de Manuel Adorni en sus tradicionales conferencias de prensa matinales que hace en la Casa Rosada, o de Federico Sturzenegger, justificando la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. 34 años después, los mismos argumentos. Dromi hablaba de deudas sociales. Los funcionarios actuales nos hablan de los chicos con hambre del Chaco. En virtud de que hay empresas que incluso teniendo la decisión de privatizarse, deben ponerse en valor y deben, si se quiere, sanearse, porque claramente hay empresas que serían de imposible privatización tal como están. Con respecto a los... hiciste referencia a los empleados o a las... Lo cierto es que, te repito, es simplemente una intención de que las empresas estén saneadas, y en tal caso será decisión de cada empresa. El presidente irá tomando la decisión de cuál es el deseo en virtud de cada una de las empresas. Tranquilidad, no la deben perder la tranquilidad, porque primero porque entendemos que si son trabajadores que revisten esencialidad para lo que realizan, no veo por qué deban perder sus puestos de trabajo. Digo, acá hay una fantasía, me parece, que si no les da trabajo el Estado, una empresa pública, no van a tener ese ingreso, y digamos, ahí hay una confusión. Y lo cierto es que con un país con 60% de chicos pobres, no le podemos exigir a esos chicos pobres que cuando hayan conseguido su plato de comida, que pague impuestos, que le hagamos pagar impuestos por sueldos que no condicen con una actividad que efectivamente deba ser, deba llevarse a cabo. No sé si soy claro, digo. Más allá de las justificaciones y quizá las palabras más maquilladas y enroscadas también que utiliza el vocero presidencial, sabemos que la crueldad del gobierno para con el pueblo argentino y particularmente con él y la empleada pública avanza y a todo ritmo. Centenares de despidos a fin de 2023, miles de despidos esta última semana y la perversión y la crueldad que continúa porque amenazan con más cesantes todas las semanas, en las próximas y en los próximos meses. Es imposible vivir así mientras la posibilidad que mañana te quedes sin tu trabajo es real. El sistema de la crueldad que desarrolla este gobierno avanza también porque están dadas las condiciones y el consenso social. No desde el pasado 10 de diciembre o del 19 de noviembre pasado cuando Milei fue electo presidente. Hace mucho tiempo que el individualismo, la falta de empatía, la solidaridad y la conciencia de clase no es habitual en nuestra sociedad. El famoso sálvese quien pueda, total yo tengo que seguir laburando, o la defensa de los derechos individuales por sobre los colectivos, son pensamientos que hace mucho se fueron enquistando en nuestro colectivo social. La libertad avanza, avanza, porque están dadas las condiciones y la está sabiendo aprovechar. En su manifiesto de la última edición, la revista Crisis lo resume muy bien. El gobierno libertario parece ir un paso más allá y se propone destruir hasta los cimientos sin edificar nada a cambio. No hay institución que valga. No se trata simplemente de trocar políticas públicas progresistas por otras de contenido conservador. La idea de Milei es desbaratar cualquier mediación para que rija en su plenitud la ley invisible del mercado. El advenimiento de las fuerzas del dinero. Una dictadura del empresariado. Semejante mesianismo le permite jugar a un deporte distinto que el resto de sus competidores, quienes se entusiasman con los pactos de colores que inevitablemente, de Acasuso a la docta, serán defraudados. Mientras tanto, no tan lejos de la ciudad de Buenos Aires, un intendente, ideológicamente no tan distante al gobierno nacional, propone una alternativa para conservar un festival internacional de cine. Y trabajar puntualmente con el sector privado. Cuando hablamos del sector privado, y en esto estamos teniendo reuniones con productoras locales y productoras internacionales, con cadenas de streaming, con todos los que tienen que ver con la industria del cine, y si ustedes me dicen a mí qué es lo que yo pretendo, es que mi idea es hacer el festival de cine Netflix, o el festival de cine Star Plus, o HBO, o sea que nuestra ciudad mantenga el festival de cine con la importancia que eso tiene. Otra vez, al Estado nada, al privado todo. El Estado no sirve, el privado genera laburo, invierte y te salva. El discurso dominante, aplaudido en las redes sociales, pero también en las conversaciones cotidianas, el que no solo remarca la importancia, que no la vamos a negar acá, de la inversión privada, sino que principalmente destroza el rol del Estado. No sirve, es un elefante en un bazar, está lleno de ñoquis, detiene el desarrollo, es burócrata, etcétera, etcétera, etcétera. El gobierno de Javier Milei recoge el guante de una sociedad cada vez más ombliguista, una mirada que hoy se hizo hegemónica y que, aunque la hayamos visto, no supimos contrarrestarla a tiempo. Hoy, esa política de gobierno está haciendo estragos y barriendo muy fácilmente con los derechos sociales conquistados fruto de tantos años de lucha. Para cerrar, nuestro intendente nuevamente no se conmueve ni le importan los cientos de despidos ni el cierre de las dependencias estatales en nuestra ciudad. En Mar del Plata se contabilizan ya casi 150 despidos, familias de organismos nacionales que se quedaron sin su fuente de ingresos en un contexto, como usted lo menciona, económico muy complicado. Quería saber si hay diálogo con la Nación para poder restituir a los trabajadores o algún comentario sobre la situación. No, me parecería una falta de respeto. Yo no. Es un tema que tiene que manejar el gobierno nacional. No voy a meter yo. Si fuera del gobierno provincial sería exactamente lo mismo. Sebastián de Qué Digital, por un lado preguntarle si le preocupa, más allá de los despidos, el cierre de algunas dependencias nacionales como el ENACOM, por ejemplo, y lo que hace a la vida de los vecinos, el hecho de ir a hacer un reclamo ahí. No,